Pues la banda callejera se encuentra en la conclusión. Ya tuvimos el entremés, ya tuvimos la sopita, ya tuvimos el plato fuerte del mediodía. Tuvimos tentempiés también en este programa. Hay unos que seguimos. Estamos rematándole. Sí, una lengüita y tripa dorada. Yo creo que todo este día nos la pasamos bastante bien alimentaditos, como para la dieta. Ah, hasta se pidió unas cebollitas y unos rábanos para balancear la dieta. De tomar de cada grupo alimenticio para que no se vean los efectos negativos en la salud. Lauris, ¿y en dónde nos... ¿por qué no le platicas a los amigos y amigas en dónde nos encontramos? En Garibaldi, echándonos unos tacos, un refresco bien frío. Oye, y estamos pensando en el empaque taquero con un refresco de dieta, ¿no? A manera de cena, algo, ¿verdad?, ligerito. Es así como no quiero así extralimitarme, entonces por favor refresco de dieta. Creo que nos gana más como el consumo y la merca, ¿no? O sea, en realidad creo que el hombre y mujer mexicano como que no le entraría eso, le entraría más como una agua de horchata o como un agua de Jamaica, pero pues sí, como que te das cuenta en los refris de los tacos de los lugares que ya predominan los refrescos dietéticos. Yo quisiera mandar un saludo, ¿verdad?, a un compañero que su cena ligerita son 4 tortas de pastor, su plato de churros, póngamelo, con su chocolate caliente y su refresco de dieta. Y es que decimos la cena porque después de haber andado callejereando todo el día desde el desayuno, ahora sí, pues dijimos que qué mejor lugar para cenar tradicionalmente que en la Plaza Garibaldi, aquí al lado del Mercado de la Cruz. La comida y todo lo que ingiere el estudiante universitario en la ciudad de Querétaro, pues varía, ¿no? Muchísimo. Según sus horarios, según las actividades que tenga a realizar, hemos platicado con algunos chicos, bueno, ellos estudian y trabajan también, entonces a veces la alimentación pues no depende de qué tan bien o mal quiero comer, ¿no? Si lo que pues tengo al alcance en el camino. De nosotros los callejeros, ¿quiénes nos encontramos como en esa situación? Lauri dice como que yo. Yo, ahora como nueva asalariada, ya no tengo tiempo para desayunar, más que alguna torta que se me cruza en el camino. A la hora de la comida, pues también, otra torta. Entonces ahí enfrente del agua que encuentro de todo, ¿no? Y en el centro, pues más. Oye, Panchesten, ¿y tú, por ejemplo, cómo es como tu rollo de comidas al día? Digo, ¿te encuentras en este esquema que los universitarios por lo general señalan? No, fíjate que mi esquema es diferente, pero porque me reeducaron. Bueno, yo tengo chance con mi señora que viene de otra cultura gastronómica, de desayunar casi todos los días más o menos chido. Siempre me desayuno una frutita. A veces pues nos llevamos las cosas, pero ahí estoy en desacuerdo con Lauris porque siempre hay oportunidad de comer no tan peor, porque pues te lavas una fruta, te llevas una fruta, te llevas unas barras, te llevas un yogur, ¿no? Todo ahora afortunadamente todo es portátil. Entonces el paladar también es como uno de los bastiones para decidir qué comemos, claro, y qué no. Ya me enseñaron a que diario me echo mis ensaladas, ya hasta me siento mal si no tienes verdes en tu comida. Y ya en la noche pues una cenita también ligera. O si no, pues un tacazo, porque pues allá a 2 cuadras de mi casa también hay muy buenos tacos. ¿Qué recomendación entonces en este sentido le puedes hacer a quienes nos escuchan? Pues es cosa como de organizarse, de hacer las compras como adecuadas. Y hay muchas veces que si andamos con prisa, pues es cosa de saber comprar portátil. Anaís. La verdad, mi estructura alimenticia ha cambiado mucho en los últimos años. Lo que sí es que he aprendido como a distinguir qué es lo que me hace bien y como que no tanto. Lauri, ¿tú qué recomendación le puedes hacer a la bandita? Es importante comer frutas, verduras, tratar de comer sano, pero también de vez en cuando pues se vale echarse un antojito, ¿no? Igual torta todo el tiempo no, pero si tú quieres echarte un día un taquito, un día una enchilada, otro día una tortita, ¿cuál es la bronca, ¿no? La cosa es que en todas tus comidas estés como metiéndole fibra, ¿no? Chao. Hay algo importante aquí, o sea, también podemos estar dándonos cuenta de cómo estamos tratando a nuestro estómago, ¿no? O sea, si nos estamos como preocupando por qué empacamos, también habría que preguntarse, bueno, mi estómago, ¿qué también está para responder todo lo que yo le puedo empacar, ¿no? Como los chavos los que, sinceramente, ahora el estrés y todo, pues te produce gastritis, claro, y demás, y no identificamos qué rollo, pero a los tacos le echas 3 cucharadas de salsa, ¿no? Claro. Entonces, le echas la culpa. Solo una copeteada, pero solo una, chavos. Y Jenny, para la banda trabajadora que tú decías, bueno, claro, también los jóvenes trabajadores, ¿qué onda, no? Yo creo que va en el mismo esquema, ¿no? De saber, de ser portátiles, de ser prácticos, de ser diversos y combinados, porque digo, también sí, se vale. Sí, yo como que mi recomendación iría por ahí. Yo definitivamente creo saber que somos lo que comemos, en pocas palabras, y hay que meterle colores a la dieta. Si nosotros vemos nuestros platos y están cargados de cafés, de grises, de colores llanos, pues hay que meterle color, ¿no? O sea, los verdes, los amarillos, los rojos, unos jitomatitos, unos pimientos morrones, también le están dando mucho, con mucho color y vida a lo que estamos ingiriendo. Bueno, ya se me antojó, carnales, voy por otro. Sale pues, Panchester, pues nos estamos yendo por esta ocasión. Habrá que despedirse con un abrazo de sal de uvas y un enjuague bucal. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más. Y sobre todo saber que la calle pues no solo es para pasear, sino también sobre todo para saborearla. Un abrazo, nos estamos viendo el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde. Gracias al equipo callejero, Jennifer Margain, Ana Laura, Anaís, el buen Rasta, Pats, Anabel e Ivonne, muchísimas gracias por esta participación en el programa también. Y los compañeros que nos encontramos en la cena, Pancho y Lauris, y a toda la gente que también estuvimos interrogándola a la hora de sus sagrados alimentos. Gracias a ustedes también por escucharnos. Sintonícenos en la próxima emisión de A la Calle. Buen provecho.